sabemos que hay aproximadamente unas 50 comunas en Chile que pueden financiar los déficits de salud y educación. El resto no lo puede hacer. Por lo tanto, tenemos un acuerdo con la Asociación de Municipalidades para revertir esta situación. Vamos a tener un encuentro final el día miércoles donde vamos a firmar un compromiso, donde vamos a duplicar la inversión pública en los municipios de Chile para terminar con el déficit de salud y educación y los municipios puedan dedicarse a su tarea fundamental, que es mejorar el entorno, la calidad de vida de la gente, proyectos de inversión, mejorar las ciudades, trabajar en el tema de seguridad y no estar gastando todos sus recursos en el déficit de salud y educación.